porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Presentamos El tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador del universo, iniciamos una edición más de esta programación donde las Sagradas Escrituras nos recuerdan lo que nosotros hemos pedido antes de venir a la prueba de la vida. La luz de la revelación del Cordero de Dios nos enseña la ley, nos enseña el juicio para esta humanidad. Y las leyes sociales que nos tocan vivir nos hacen recordar cuál es nuestra misión, en qué consiste nuestra vida, y es la de oponernos a todo mal, a todo abuso, a todo atropello. Jesús de Nazaret, el primer revolucionario que combatió a brazo partido contra el imperialismo romano, él, a través de sus parábolas, enseñó cuál debe ser la forma de gobierno, el sistema de vida, las instituciones que nosotros debemos crear. Por ejemplo, en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 19 en adelante, refiriéndose a la administración del excedente que produce el trabajo colectivo, refiriéndose a cómo se debe gestionar el trabajo social, las riquezas, las abundancias que da el trabajo social, dijo Mateo 6, verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni roban. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La enseñanza de Jesús va directo a cómo se debe gestionar la riqueza social. Una nación, una población, millones de trabajadores producen una riqueza social, y alguien en este extraño sistema de vida lo gestiona. Se conoce que son los capitalistas los que se han apoderado con el uso de la fuerza de la gestión de esta riqueza social a través de los estados con sus instituciones. Pero esto es puesto en tela de juicio con la justicia de Dios, porque dice el libro Lo que vendrá en el título 628. Si en la prueba de la vida los trabajadores eran los que producían la riqueza, solo ellos debieron controlarla. Los que, no siendo trabajadores, y se tomaron el extraño libertinaje de manipular en las finanzas de los trabajadores, tendrán un divino juicio de parte del Hijo de Dios. A ellos se les llamará extraños financistas o extraños economistas. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que tuvieron experiencia en lo propio a que puedan entrar los que ganaron experiencias en lo ajeno. Dictado por escritura telepática por el divino creador del universo, escrito por el enviado Alfa y Omega. A partir de este marco bíblico y de la justicia de la doctrina del Cordero de Dios, el extraño ministro de Economía, Carlos Oliva, de Perú, un desconocido y extraño funcionario de las instituciones transnacionales, dirigido por ellos para ocupar este puesto clave en el Estado burgués de Perú, ha dado una conferencia reciente con motivo del inicio de eso que llaman el plan de la competitividad, que no es sino experimentos con las finanzas de los trabajadores de Perú. Vamos a escuchar el mismo argumento que repiten todos estos extraños economistas preparados en este molde neoliberal, que significa facilitar el saqueo y la entrega de las riquezas naturales de Perú a las transnacionales. Habla del inicio de un plan. Este plan, según ellos, en 20, 25 años, hará que el Perú sea una nación muy desarrollada. Pero si recordamos lo que decía el delincuente, el corrupto gobernante Alejandro Toledo en el año 2000, lo mismo. Estos economistas neoliberales siempre están hablando a futuro, generando expectativas o dando esperanza de que en el futuro todo va a ser maravilloso. Pero ya han pasado, del año 2000 a la fecha, casi 20 años, 19 años, y el desastre nacional por la corrupción en la que se sustenta el capitalismo en su forma neoliberal no ha producido ni el beneficio social para las mayorías. Al contrario, ha despojado a los trabajadores de sus derechos básicos, mantiene niveles de pobreza extrema y pobreza que es una vergüenza a nivel regional e internacional. Escuchemos en la entrevista que hace el canal de televisión de Perú a este extraño y desconocido economista neoliberal que ahora ocupa un puesto clave como ministro de Economía. Quería preguntarle en primer lugar, ¿cuáles son los objetivos principales de esta Política Nacional de Competitividad y Productividad? Es la visión que tenemos nosotros para ser un país desarrollado en los próximos 20 años. Este es un rumbo, es una hoja de ruta que debería guiar no solo a este gobierno, sino a los gobiernos subsiguientes para ser un país mucho más competitivo y productivo. Y eso, a su vez, va a redundar definitivamente en la calidad de vida de los peruanos. A pesar del crecimiento económico que tiene el país, uno de los factores que impide o que afecta la productividad es la informalidad. ¿De qué manera se piensa combatir o revertir esa situación? Nosotros en la política tenemos 9 ejes, 9 objetivos prioritarios. Uno de ellos tiene que ver con lo que usted menciona, y definitivamente si nosotros queremos, repito, ser un país desarrollado dentro de 20 o 25 años, necesitamos formalizar a nuestra fuerza laboral, pero no solo por formalizarlas, sino porque la formalización tiene que ir de la mano con una mejora de la productividad, con una mejor capacitación, con una mejor adaptación a las nuevas tecnologías. En la medida en que tengamos un capital humano con estas características, va a ser mucho más fácil que podamos dar ese paso hacia un país desarrollado. ¿Cómo estamos en el tema de competitividad a nivel mundial? El Perú está, digamos, en camino también con el propósito de acceder a la OCDE. Entonces, en esa materia, digamos, ¿cómo estamos avanzando? Desafortunadamente, en los últimos años hemos visto un retroceso en los rankings de competitividad que se publican mundialmente, y no necesariamente porque el país por sí solo haya retrocedido, sino seguramente porque otros países están avanzando más rápido que nosotros, y eso hace que en términos relativos nos estemos rezagando. Precisamente el presidente Vizcarra ha sido muy claro en expresar que él quisiera revertir esta tendencia y ganar por lo menos unos 20 escalones en estos rankings de competitividad hasta que se termine el gobierno. Entonces es muy importante que tengamos esto en cuenta. Ahora, una tarea importante para el Ejecutivo a partir de la presentación de esta política es la difusión, ¿no? Hacia dónde queremos llegar precisamente, porque se ha anunciado incluso por parte de los gremios laborales algún tipo de resistencia, digamos, algunos cambios, ¿no? ¿De qué manera el Ejecutivo piensa comunicar para que esto, digamos, sea bien entendido? Sí, precisamente hoy ha salido publicado un decreto supremo en el cual explicamos un poco la estrategia para difundir y que esta política de competitividad pueda calar en la población. Nos hemos organizado en 9 grupos de trabajo, uno por cada uno de los objetivos prioritarios que acabo de mencionar, y dentro de cada grupo de trabajo va a haber un diálogo y ojalá que consenso con muchas de estas medidas. Entonces, va a haber un ministro que va a liderar estos grupos, vamos a tener varios meses de conversaciones, vamos a explicarles lo que nosotros queremos hacer, y después de todo de esa ronda de conversaciones, de diálogo, lo que nosotros estamos buscando es tener ya un plan de competitividad. Ahora hemos publicado la política, que es qué cosa queremos hacer, lo que viene es el plan, que va a incluir medidas ya muy específicas, tanto para el corto plazo como para el largo plazo. Hemos escuchado a este extraño y desconocido ministro de Economía hablar de capital humano. Ese concepto de capital humano solo lo pronuncian los demonios, los que consideran que el ser humano es una mercancía que puede producir ganancias, que el ser humano es una máquina fría de producción. Capital humano, desde la justicia de Dios, está considerado como uno de los extraños términos de los demonios capitalistas para deshumanizar a los seres humanos y considerarnos como cosas, máquinas frías de producción. Estos seres extraños, economistas neoliberales, jamás han leído a Marx, jamás han leído las escrituras, pues estarían condenados. Marx es el que descubre cómo surge el capital. Y el capital es el valor que se valora a sí mismo, es decir, es esa parte invisible que no se ve, pero que se va produciendo, que aparece misteriosamente y se va acumulando y sale de la explotación del trabajo no pagado, no retribuido a millones y millones de obreros, de trabajadores, de campesinos, de informales, de la población en su conjunto que produce una riqueza social. Por lo tanto, mucho cuidado con los conceptos y los términos que se expresan y que se utilizan, porque el que está atento rápidamente descubre por sus palabras, como dijo Jesús, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Cada cosa hay que expresarla correctamente y con precisión para no ser llevado, manipulado ni domesticado. Una de las estrategias de los que se creen amos del mundo es prolongar las cosas y los sucesos, posponer. Y eso es lo que expresan estos extraños economistas. En 20, 25 años, eso ha quedado descartado. El capitalismo como sistema de vida lleva miles y miles de años experimentando con la economía y con la población. Y como dice la doctrina del Cordero de Dios, ni una sola pizca de justicia e igualdad produce. Por lo tanto, estos extraños economistas fracasados del capitalismo no tienen solución para nada. Nosotros los trabajadores tenemos que autoeducarnos, prepararnos y aprender de las escrituras, la justicia y lo mejor de las ciencias sociales. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, verso 8, está escrito: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene todo poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Apocalipsis capítulo 16, del verso 8 al verso 9. Hay una información alarmante acerca del cáncer a la piel. En el Perú se registran 3.500 casos nuevos al año. Las personas de tercera edad y las que viven en lugares de alta radiación son más vulnerables a esta neoplasia. El Perú ocupa el primer lugar del mundo en presentar altos índices de radiación ultravioleta, según información de la Liga contra el Cáncer. Escuchemos la información acerca de la radiación solar que produce cáncer en el Perú. Perú está en alerta por el elevado índice de cáncer de piel. Al término de 2018, unas 3.500 personas fueron diagnosticadas con esta enfermedad. Significa que la cifra se ha más que duplicado desde 2015, cuando se registraban cerca de 1.500 afectados. Unas 700 personas fallecen al año por cáncer de piel en este país, debido principalmente al alto impacto de la radiación solar, de acuerdo con el último informe de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, Globocan 2018. En este contexto se desarrolla en el Instituto Nacional de Salud del Niño la campaña por el Día del Lunar para la prevención y detección de cáncer de piel, organizada por la sociedad médica llamada Círculo Dermatológico del Perú. El objetivo principal es primero ayudar a reconocer las lesiones que sean benignas o malignas, hacer un reconocimiento de las lesiones, básicamente de los lunares. Perú está localizado en un punto geográfico denominado la zona ecuatorial, parte central de la Tierra, donde la radiación solar es mucho más directa e intensa, con niveles por encima de los 15 puntos, por lo que es necesario para la población tomar las precauciones pertinentes. También incidimos en cuanto a la revisión minuciosa de los lunares, sobre todo aquellos lunares que son de aparición brusca y que empiezan a crecer paulatinamente. Ver la forma, los colores, ver la localización, la distribución. Como medidas de prevención, expertos recomiendan aplicarse bloqueador hasta en los días nublados, ya que los rayos ultravioletas son invisibles e impactan de igual manera en las personas, haciéndolas vulnerables a los problemas de la piel. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. En el libro Lo que vendrá, del juicio intelectual de Dios para esta generación, está escrito el título 1548. En el extraño sistema de vida, surgido de las extrañas leyes del oro, casi todo el mundo escandalizó en las playas del mundo. Esta extraña forma de moral en el esparcimiento se paga instante por instante, segundo por segundo. Los que se dejaron influenciar por tan extraña moral tienen que calcular los segundos contenidos del tiempo total en que se mostraron en paños menores ante los demás. Por cada segundo de escándalo físico, les corresponde volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Y si hubo niños que vieron sus intimidades físicas, más les valdría no haber pedido la prueba de la vida, porque serán enjuiciados como corruptores de las inocencias de los niños del Divino Padre Jehová, porque son sus preferidos, según le fue avisado al mundo de la prueba, escrito por el enviado Alfa y Omega. He aquí entonces la advertencia del juicio de Dios, porque aparte de inmoralizar y mostrarse en paños menores, se provoca un daño a la salud por la alta radiación solar de los últimos tiempos de la prueba de la vida. Porque dice la revelación del Cordero de Dios, hemos llegado a vivir una época de alta jerarquía de las tinieblas en todo orden de cosas. Es por eso que, habiendo tocado fondo, tiene que empezar a surgir un activismo, una protesta contra todo aquello que es destrucción de la moral, destrucción de la naturaleza, destrucción de nuestro propio destino moral y espiritual. Es por ello que en la doctrina del Cordero de Dios se menciona que toda juventud es rebelde a aquello que va contra sus propios derechos. Hay una joven de 16 años que viene protestando desde hace varios meses, todos los viernes, en Europa, para señalar que el cambio climático está perjudicando gravemente a la humanidad. Dice la revelación: la nueva generación de espíritus trae consigo el divino germen de lo común, el mismo que siempre han enseñado mis divinas y sagradas escrituras, pues es la misma filosofía que reina en los lejanos soles y es la misma que ha vivido todo espíritu. Es por eso que la llamada juventud pasajera es rebelde a lo que va en contra de su propio libre albedrío, pues siente que debe imponerse, pero ya no por la maldita fuerza, sino por la divina intelectualidad, escrito por el enviado Alfa y Omega. Escuchemos el impacto que esta joven activista está provocando, llamando la atención y señalando que se está destruyendo, perjudicando la naturaleza. Es momento de hablar de medio ambiente en France 24. Finalizó el Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad suiza de Davos. Este evento reúne a líderes políticos, económicos y sociales para hablar de estrategias que tengan un impacto global en diversos temas. Este año el cambio climático fue central en la agenda y la protagonista de estas conversaciones fue la sueca Greta Thunberg. Esta joven de 16 años ya fue protagonista durante la COP24 en Polonia y de nuevo apareció en un evento internacional con un mensaje de alarma ante el rápido aumento de las temperaturas en nuestro planeta. Quiero que entren en pánico, quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días. Quiero que actúen como lo harían en una crisis. Quiero que reaccionen como si nuestra casa estuviera en llamas, porque lo está. Así de tajante se mostró Greta, que durante meses ha estado organizando protestas todos los viernes frente al Parlamento sueco para pedir más acciones por parte de los políticos contra el cambio climático. Marchas que se han extendido por otros países europeos. En Davos, la joven lanzó un mensaje directo a los productores de combustibles fósiles y también a los empresarios que acudieron a este foro. En lugares como Davos, a la gente le gusta contar sus historias de éxito, pero su éxito financiero ha tenido un costo inimaginable. Y en cuanto al cambio climático, tenemos que aceptar que hemos fracasado. Sí hubo algunas decisiones ambientales concretas durante este Foro Económico Mundial. Perú, segundo país con la mayor superficie amazónica del mundo, anunció su compromiso para reducir la deforestación. Shinzo Abe, primer ministro de Japón, por su parte, aseguró que durante el próximo G20 que se celebra en Japón, el clima y la reducción de plásticos en el océano serán una prioridad en la agenda. Y en cuanto a los residuos electrónicos, 10 compañías internacionales se comprometieron a hacerse cargo de los desechos que sus propios productos crean en lugar de enviarlos al continente africano para ser reciclados. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas expresó su preocupación ante la falta de acciones para mitigar el cambio climático. El riesgo climático es el riesgo sistémico más importante para el futuro inmediato. Creo que estamos perdiendo la batalla. El cambio climático está avanzando a mayor velocidad que nosotros y tenemos esta paradoja. La realidad está sobrepasando las peores previsiones científicas y todos los indicadores muestran que, si no somos capaces de detenerlo, estamos avanzando hacia un cambio climático sin retorno. Pero al mismo tiempo, el ímpetu de los políticos está retrocediendo. Y precisamente la Oficina de la ONU para la Reducción de Riesgos por Desastres informó que en 2018 unos 60 millones de habitantes en el mundo se vieron afectados por desastres naturales, a pesar de que no hubo ninguno considerado grave. Algo que coincide con el último informe publicado sobre riesgos globales precisamente durante este foro económico de Davos. En esta lista destacamos los tres primeros riesgos según su probabilidad. En 2019, los tres primeros tienen que ver con el cambio climático o con eventos relacionados con clima extremo. En la siguiente tabla vemos este mismo ranking, pero según el impacto que tendrían en las personas. Las armas de destrucción masiva han ocupado el primer puesto desde hace 3 años. Sin embargo, los eventos relacionados con el clima protagonizan los puestos 2 y 3 de esta lista. Ningún rincón del planeta se salvó de estos desastres, desde los incendios en Grecia y California o las inundaciones en Francia, hasta los tsunamis y los deslaves de tierra en Indonesia. El cambio climático y las políticas de mitigación y adaptación han llegado al suelo del Consejo de Seguridad de la ONU, que enfatizó en que estos fenómenos suponen una amenaza para la seguridad y la estabilidad mundial. Climate change is real. El cambio climático es una realidad, está teniendo un impacto global y se está convirtiendo cada vez más en una amenaza contra la paz y la seguridad internacional. Por eso, el debate sobre las consecuencias de las políticas sobre el cambio climático pertenece a este Consejo de Seguridad. Deberíamos convertir en una rutina el tener en cuenta la relación entre el clima y la seguridad en todas las situaciones de conflicto. Dice la doctrina del Cordero de Dios que la relación, elemento de la naturaleza, con las criaturas, ya la estamos viviendo. Es el impacto de la destrucción provocada por el capitalismo que ahora se vuelve contra las naciones de la patria planetaria. En el libro del Eclesiástico, capítulo 38, del verso 4 al 6 está escrito: Dios creó las plantas medicinales y el médico inteligente sabe usarlas. Con la rama de un árbol, Dios endulzó una vez el agua para demostrarnos su poder. A nosotros nos dio inteligencia para que admiremos su poder. Libro del Eclesiástico, capítulo 38, verso 4 al 6. El Evangelio, la Biblia, nos habla acerca de esta maravilla de la creación de Dios, las plantas medicinales. Nos ha llamado la atención esta información de France 24 acerca de la isla de la Reunión y las plantas medicinales. Hace algunos años atrás, en la ciudad de Cusco, nos visitaron dos ciudadanas de la isla de la Reunión. Es una isla que queda en la mitad del Pacífico y del Atlántico. Es una ubicación especial, es un puntito perdido en medio de los océanos del mundo. Es una colonia francesa. Lo curioso es que tiene unas plantas y tiene una naturaleza sorprendente. Estas visitantes de esta isla de la Reunión, a través de fotografías y experiencias, nos contaron acerca de las terapias naturales, de la búsqueda espiritual, mística, que ellas tienen. Y es por eso que visitaron Cusco también como un ombligo, un punto de referencia para que ellos vayan sintiendo a la naturaleza. Es por ello que compartimos este informe de France 24 acerca de la isla de la Reunión y las plantas medicinales. La isla de la Reunión es considerada como uno de los grandes lugares de la biodiversidad mundial. Sus bosques son una gigantesca farmacia. Allí crecen más de 600 plantas medicinales que los ancestros de la isla usaban para sanarse. Una sabiduría ancestral que estaba en el olvido. Para luchar contra este olvido, el farmacéutico reunionés Claude Marodón censa desde hace 18 años las plantas medicinales endémicas. Gracias a Aplamedom, la asociación que fundó, 23 especies de plantas y raíces han sido registradas en el recetario nacional en el 2013. On est dans un contexte où les personnes. Nos encontramos en un contexto en el que las personas le reprochan efectos secundarios a los medicamentos. También hay desconfianza con los genéricos y una inclinación por la simplicidad de los productos naturales. Las plantas más interesantes tienen actividades con frecuencia desconocidas que permiten mejorar la insuficiencia renal, los efectos de la diabetes y los de la resistencia a los antibióticos. Hay muchos programas en curso en el ámbito de la investigación biomédica. El registro en el recetario legal le devolvió su prestigio a uno de los oficios más antiguos de la isla, el de Tisaná, una especie de druida criollo poseedor de los secretos del bosque. Cao Cook es uno de los más conocidos de la Reunión y le transmite su conocimiento a su sobrino. Yo comencé a los 6 años con mi padre, luego a los 15 me fui solo y asimilé. Hasta los años 1970 había muy pocos médicos, la gente se sanaba con plantas. Es una verdadera farmacia, es por ello que algunos farmacéuticos vienen con frecuencia al bosque conmigo para descubrir y mejorar sus propios conocimientos sobre las plantas medicinales de la Reunión. Esto es un bejuco amarillo. ¿Entiendes por qué bejuco amarillo? Mira su interior. El bejuco amarillo es un cicatrizante para el estómago, un cicatrizante para el aparato digestivo, para todo lo que tiene que ver con acidez, agrieras, estómago inflamado o dolores de estómago. El bejuco amarillo se lo recomiendo a bebés de 10 días que regurgitan la leche. Una parte de la cosecha de Cao Cook es enviada a los laboratorios universitarios en los que se han creado nuevas unidades de investigación sobre las plantas. Tomo diferentes extractos de plantas que expongo ante suspensiones bacterianas para evaluar el potencial de las plantas en cuanto a la reducción del crecimiento bacteriano. En el laboratorio de Detroit se investiga sobre las complicaciones vasculares de la diabetes y las soluciones que las plantas reunionesas pueden aportar. Estoy trabajando con 8 plantas medicinales de la Reunión. Las hay conocidas tales como la ayapana, la dodonaea viscosa o la afloía teiformis. Mi trabajo consiste en estudiar la bioactividad y la biodisponibilidad de principios activos que contienen estas plantas, llamados polifenoles. Estos polifenoles, o moléculas con alto potencial médico, también son utilizadas en los complementos alimenticios, la cosmética y la agroquímica. Estamos hablando de grandes mercados. Entonces, para responder a la demanda preservando al mismo tiempo el bosque, algunos programas agrícolas han sido creados en la isla. Jóvenes empresas están investigando sobre nuevas tecnologías para la extracción de los principios activos. Es el caso de Pat Servaz, cuyo enfoque son las raíces. Su procedimiento permite adelantar investigaciones en la planta sin destruirla. Esta tecnología permite cultivar en superficies restringidas y a grandes rasgos 1,000 metros cuadrados de un invernadero equipado como este. Nos permitiría obtener el equivalente a 10 hectáreas de producción tradicional, lo cual es interesante en un territorio como La Reunión, en el que la propiedad es restringida. Las raíces pueden contener hasta 300 veces más principios activos que en un cultivo tradicional en campo abierto, cuando están sumergidas en distintos baños. El alcance del trabajo que hemos realizado al día de hoy es útil para una valorización industrial y en el marco de un proyecto empresarial, pero el objetivo también es adquirir mejores conocimientos sobre las plantas y contribuir a la protección de la biodiversidad de La Reunión. Entre el dosel forestal y los laboratorios de punta, la epopeya de las plantas medicinales de La Reunión continuará. Se esperan nuevos registros en el recetario nacional durante el 2019. En el libro Lo que vendrá está escrito el título 2502. Los que en la prueba de la vida escogieron la alimentación en base de cadáveres tendrán que vivir en los mundos de los cadáveres, porque ellos mismos pidieron a Dios ser juzgados por sobre todas las cosas. Toda acción hecha en un microscópico presente recae en los ejecutores con proyecciones planetarias a futuro. Los que eligieron por alimentación lo natural, lo vegetariano, se van a mundos con leyes naturales y tienen posibilidades de ir a planetas paraísos, porque la alimentación en los paraísos del universo es a base de ley natural. En los paraísos no se come cadáveres. Dictado por el Divino Creador por escritura telepática, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esa es la revelación de cómo nosotros debemos cambiar nuestras costumbres, orientarnos a lo natural, tanto en mantener la salud, recuperar la salud, en la alimentación, en la forma de vestirnos, en la forma de actuar. Porque todo acto que hacemos es un acto político, es un acto social. Por lo tanto, tenemos que ser activistas desde la forma de cómo nos alimentamos, porque una de las estrategias de los que se creen amo del mundo es exterminar a la población con la alimentación cadavérica, que es la causante del 90% de todas las enfermedades que padece la humanidad. Estamos en esta edición compartiendo acerca de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras acerca de cómo debe ser la gestión de las instituciones y de la riqueza social de una nación. Cada nación ha sido bendecida por el Divino Creador con abundancia en la naturaleza, con una variedad de recursos. El caso de Perú es envidiable en relación a otras naciones, porque lo que acá el Divino Padre nos ha brindado sorprende a muchos, pero también sorprende el nivel de atraso, de subdesarrollo el nivel de dependencia en el cual nos encontramos. ¿Será posible salir de este hoyo? ¿Qué se necesita para poder liberarnos de este empobrecimiento causado por los capitalistas? Necesitamos tener información, conocimiento, necesitamos una gran determinación para cambiar nuestro destino. ¿Eso está también al alcance de las mayorías? En algún momento esto puede llegar a madurar y a expresarse. Es todo un desarrollo de los sucesos, de los acontecimientos que nosotros podemos hacer. Necesitamos tener una fuerza de voluntad, una determinación para poder determinar cuál es nuestro destino, cuál debe ser nuestro destino. O seguir dependiendo de gobernantes ineptos, de escasa mentalidad, que solamente están proponiendo a 20, 25 años que va a haber mejoras, cuando esto lo viene repitiendo desde hace siglos. Pues ese engaño nosotros ya no debemos creer. Es posible dentro de este sistema de vida lograr la liberación de los trabajadores. Dentro del capitalismo no es posible, porque es un sistema de vida considerado en el Evangelio ilegal. No tiene la legitimidad que da la justicia de Dios a una nación, a un pueblo que cumple su ley. Por lo tanto, dentro del capitalismo está descartada toda liberación. Hay procesos, hay transformaciones que se pueden hacer para ir avanzando hacia un sistema de mayor justicia, de mayor equidad, de mayor igualdad en la sociedad. Esa posibilidad también existe. Los gobiernos socialistas tienen por finalidad lograr el beneficio social. Eso es lo fundamental para ellos. Dentro de la socialdemocracia, cuando se ubican en el plano de la reforma radical, están cerca de ingresar al campo de la izquierda. Vamos a informar acerca de lo que viene sucediendo en México. Se ha cumplido 2 meses ya de la gestión de la administración de el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él se ubica dentro de la socialdemocracia reformista radical. Está cerca de ingresar a la izquierda. En estos 2 meses ha provocado un impacto en México y está paulatinamente extendiéndose a otras naciones. ¿Cuál es la forma de pedagogía política que está utilizando el presidente Andrés Manuel López Obrador? Todos los días, desde el 1 de diciembre que empezó su gobierno, todos los días, a las 7 de la mañana, da una conferencia de prensa a periodistas locales y a veces de la prensa internacional, y va informando de los eventos que ocurren, y él pone la agenda de lo que debe ocurrir en el día y en los días que van siguiendo, como una especie de realidad de la acción social que se puede producir en un pueblo cuando se le va educando con ejemplos acerca de lo que es el gobierno neoliberal y de las posibilidades de un gobierno social. Le hacen una pregunta: ¿cómo él da una valoración a estos 2 meses que se han cumplido ya de gobierno? ¿Y qué es lo que se está produciendo en estos 2 meses de gestión? Escuchemos la respuesta de Andrés Manuel López Obrador. Buenos días, presidente. Francisco Nieto del Heraldo de México. Hoy se cumplen 2 meses de su gobierno. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué le ha salido bien? ¿Qué le ha salido mal? ¿Qué de plano no puede pues ya ni de acordarse de estos 2 meses de gobierno? Gracias. Hemos avanzado. Ya se estableció como norma el no permitir la corrupción y la impunidad. En estos 2 meses hemos logrado cosas extraordinarias. Por ejemplo, el que se haya logrado un aumento en el salario mínimo del 16%, que no sucedía desde hace más de 30 años. El que se haya aumentado el salario y que se estén manteniendo equilibrios macroeconómicos, el peso ha ganado fortaleza, en 2 meses se ha fortalecido el peso, la semana que termina fue la mejor semana de la Bolsa de Valores en mucho tiempo, le fue bien, ya iniciamos los programas sociales. Yo creo que nada más en lo que corresponde a adultos mayores ya han recibido su pensión en este tiempo alrededor de 5 millones de adultos mayores. Ya comenzamos los programas de apoyo a personas con discapacidad, las becas, lo de Sembrando Vida. Vamos muy bien, ya ha quedado de manifiesto que no van a haber lujos en el gobierno. Es importante también saber que contamos con el apoyo de la gente, con el respaldo de los ciudadanos en la lucha que hemos emprendido para acabar con la corrupción. Eso es lo bueno. Lo que me duele de estos 2 meses fue la pérdida de vidas por la explosión en Hidalgo. Eso me duele. Pero en lo demás vamos muy bien, muy bien. Y esta va a ser la tónica. No vamos a cambiar. Vamos a terminar de echar a andar el gobierno, que eso también falta. Estamos empezando. Les decía yo que el gobierno es como un elefante reumático, con todo el respeto a los elefantes. Que cuesta mucho trabajo empujarlo, es un cuerpo de avance lento. Además, no estaba hecho para el servicio de la sociedad, para el beneficio del pueblo. No estaba hecho para eso. Era un gobierno al servicio de traficantes de influencia, un gobierno para los negocios particulares, negocios jugosos, hechos al amparo del poder público. Era, a ver, ¿qué licitación va a salir? ¿Qué permiso voy a obtener en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué compra va a hacer el gobierno? ¿Les voy a ir a vender un sistema de cómputo de punta, de la tecnología más avanzada, para que de esa manera tengan información sobre lo que está pasando en todo el país? ¿Y cuánto por el sistema? 3,000, 5,000 millones de pesos. ¿Y cuánto va a ser el moche? Eso era, en general. Dice la revelación en un plano celeste. Por lo tanto, el gobierno de la tierra debió ser igual para todos. Si así no ocurrió, se debió a un grupo de demonios que vio que gobernar era un buen negocio. Estos demonios que no tomaron en cuenta mis divinos mandamientos, el mundo los conoce por capitalistas. Escrito por el enviado Alfa y Omega. El presidente Andrés Manuel López Obrador explica a su pueblo que el gobierno está hecho para hacer negocios, para facilitar a los traficantes de influencia. El gobierno está hecho para facilitar la impunidad, para encubrir a los corruptos, para blindar a los mafiosos. Así les va explicando cada día, con casos, con demostraciones, con denuncias, con pruebas. La palabra moche que utiliza en el lenguaje popular en México se refiere a la coima. ¿Cuál va a ser la coima? ¿Cuál va a ser el porcentaje? ¿Cuál va a ser la comisión? ¿Cuál va a ser el moche? Así le llaman en México. La justicia de Dios caracteriza al capitalismo, a los gobiernos capitalistas, gobiernos derechistas, que solamente los utilizan como un buen negocio. Son hábiles para hacer de los gobiernos una empresa para sus amigos. La plutocracia, plutocracia es el gobierno de los ricos. La oligarquía es el gobierno de los pocos, de la minoría, de los potentados sobre la mayoría. Y por lo tanto vivimos una falsa democracia, porque la doctrina del Cordero de Dios dice que los demonios que defienden falsa democracia serán acusados, porque en estos gobiernos hubo mentiras, robos, asesinatos, persecuciones a los humildes, a los trabajadores. Hubo mucho atropello a los derechos humanos de Dios en la tierra. 2 meses de gestión de gobierno y ha provocado un impacto tal que ha puesto a la sociedad mexicana en tensión. Es una tensión entre lo nuevo que está surgiendo, la transformación que se está produciendo, y lo viejo que estaba acostumbrado a mantener el gobierno de riqueza, de lujo, de derroche, de gasto innecesario. Y eso también lo va explicando el gobernante de México. ¿Por qué? Porque él le dice en las conferencias mañaneras, le dice: yo no he luchado durante la vida para llegar al gobierno y ser cómplice de corruptos, tapar, encubrir a los corruptos, luchar por la impunidad de los mafiosos. Yo no tengo riquezas, no ambiciono cosa material, así que no tengo cargo de conciencia, no tengo problemas de conciencia con respecto a aquellos que cuidan sus privilegios, sus intereses, sus beneficios. ¿Qué dice el libro del Éxodo en el capítulo 18, verso 21? El suegro de Moisés le recomienda, para que tenga una administración, un gobierno más fluido, le dice: además, escogerás de entre todo el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que aborrezcan las ganancias deshonestas, y los pondrás sobre el pueblo como jefes de 1,000, de 100, de 50 y de 10. Esa es una primera condición para un gobierno que cumpla la ley, que cumpla los mandamientos. Si no se tiene, si no se elige, si no se coordina con hombres y mujeres que tengan esta virtud del servicio, pues no va a haber ningún beneficio para la población. Al contrario, va a haber un abuso y un atropello como el que ocurre todos los días en todos los países que tenemos la desdicha de tener gobiernos capitalistas. Esa es la desgracia que padecemos los pueblos de la tierra, porque al ser gobernados por seres influenciados por el oro, ellos no están pensando en las mayorías, sino están pensando en sus negocios. ¿Cómo es que alguien que piensa en su beneficio va a sufrir, va a sentir la necesidad de los pobres, de los huérfanos, de la viuda, de los afectados por el sistema? No puede, porque el divino Jesús dijo: no podéis servir a dos señores, porque uno de ellos es falso, uno de ellos está contra la ley, uno de ellos se beneficia en esta tiniebla que se llama el privilegio, la exclusividad, el individualismo. Estas tinieblas mucho daño hacen a la humanidad, terrible daño y atraso que siguen provocando. ¿Esto puede terminar? Claro, los pueblos, cuando se cansan, se hartan del atropello, se alzan, se levantan y cambian, pueden cambiar el curso de la historia. Eso es algo que en Perú, en el Perú existe ese germen potencial de una inmensa transformación, se está gestando, y la sorpresa que viene será global. Hacia ello nos dirigimos, en ello estamos trabajando, y la conciencia que se debe crear tiene que fortalecerse cada día más y más. Y el poder de las escrituras, el poder de la revelación y la fuerza de los acontecimientos sociales nos hacen despertar. Estamos llegando al final de esta primera hora y luego de unos momentos vamos a continuar. El tiempo que resta.